porque estamos en el final de la temporada deportiva, digamos, en el fútbol argentino sobre todo. Hoy se inició la fecha número 16 del fútbol argentino, la última antes de este corte, que va a ser breve, ¿eh? No te creas que mucho, porque en un mes y una semana va a volver a rodar la pelota en el césped del territorio argentino. Son 7 fechas las que restan a partir de esta, de la fecha número 16, y se va a finalizar justamente el torneo de la Superliga, que tiene hasta el momento a Boca y a Argentinos como los punteros del torneo. Pero te contaba que hoy se inició. Colón perdió nuevamente de local frente a Aldo Civi, 2-0, un partido por el descenso. Esos partidos que se sacan chispas, bueno, tal cual lo marca la historia, un partido del descenso. Se pegaron por todos lados, pero Aldo Civi fue mucho, pero mucho más que el conjunto santafesino, que recordamos había llegado a la final de la Copa Sudamericana, sí, que no pudo con Independiente del Valle. Sí, famoso cántico EOA, soy sabalero, no sé si lo recordás. Sí, me acuerdo. Estas cosas que los ciertos clubes tienen, estos rendimientos tan disímiles uno de otro, tan disparejos, ¿no? Sí, además, después de perder una final, debe ser difícil estar en la cabeza de un futbolista. ¿Vos crees que es eso? Sí, yo creo que se desinflaron. Aparte, ya la dirigencia le ha dicho a Lavallén, el técnico de Colón de Santa Fe, que no va a continuar. Entonces, eso también transmite un poco de contagio a la hora de hacer las cosas mal, porque la verdad que Colón juega muy, muy mal. Y bueno, así lo aprovechó el conjunto más platense, Aldo Civi, que necesitaba ganar por lo menos para respirar un poco en esta zona tan caldeada que es el descenso, que lo tiene a Gimnasia de La Plata y a Patronato también como grandes protagonistas, y así fue. En un ratito arranca Independiente Banfield, otro de los partidos calientes, porque Independiente no viene nada bien, necesita ganar, 21-10. El sábado van a haber 4 partidos: Huracán Arsenal, Talleres Unión, Atlético Tucumán frente a Newell's y Lanús Racing. Tu Racing querido, que se despide de Eduardo Chacho Coudet, el técnico que lo supo sacar campeón en la temporada pasada. Tanto es así que va a tener un trofeo de campeones. Hablamos de Racing y Tigre, que van a jugar en Mar del Plata el 14 de diciembre a partir de las 19:10. El trofeo de campeones, el que te mencionaba, junta a Racing, que fue el campeón de la Superliga, y a Tigre, que fue el campeón de la Copa de la Superliga justamente. No da nada. A lo sumo va a dar dinero, obviamente, pero no da ninguna clasificación a ninguna copa, ni nada más. Una estrella, eso sí, importantísima para Tigre, que sería la segunda, importante también para Racing, que de cosecharía 2 títulos en un año, algo que no sucede muy a menudo en estas épocas en el conjunto de Avellaneda. ¿Qué es? Perdón, Ignacio, ¿qué sí. es? Porque acabas de decir, yo pido disculpas a todos los que nos escuchan y a vos en primer término, por cierta ignorancia mía, ¿no? Pero, y no lo tengo aquí al jefe, como lo estoy llamando, para que él haga las preguntas pertinentes. La mía es la siguiente: vos acabas de decir que Racing fue el campeón de la liga. Así es. Sí, el año pasado. Y el Tigre pasado. Fue el campeón de la Copa de la Liga. De la Copa de la Liga, sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es la Liga y la Copa de la Liga? Claro, es la Copa de la Superliga. La Superliga, digo, eso. Sí, justamente, fue un invento de esta Superliga porque no le daban las fechas del año calendario. Entonces, como le cobran el codificado, como esos tramoyas que hay, inventaron esta copa que este año también, el año que viene en realidad, se va a volver a jugar, y yo creo que no va a volver a tener nuevamente función en el fútbol argentino, pero veremos. Esto es lo que tiene la AFA y en este momento la Superliga, que todo lo puede inventar, que todo lo la puede hacer. La creatividad que tiene. Sí. A la hora de cobrar son los primeros. Tenemos la Superliga y luego campeón de la Superliga y luego campeón de la Copa de la Liga. Así es. Esos dos instituciones se van a cruzar en Mar del Plata, te lo mencionaba, el 14 de diciembre, sí, sábado, a partir de las 19:10, en un partido que da una estrella, la AFA lo va a reconocer este partido como un título, así que a estar atentos tanto Racing como Tigre, a ver quién gana este partido. El domingo continúa la fecha, te lo mencionaba, Gimnasia de La Plata de Diego Maradona frente a Central Córdoba de Santiago del Estero. Este partido también es importantísimo por el descenso. Gimnasia, que está hundido, tiene 67 unidades. Para Qué salir terrible. Del descenso, sí, tiene que cosechar 13 unidades y que Colón de Santa Fe, que tiene 80 puntos, contando las tres temporadas, no sume ninguno. Y ahí recién igualaría al conjunto santafesino. Hablamos súper improbable. Y son cuatro partidos y un poquito más. Claro. Porque 4 × 3, 12, y son 13 las unidades. Así que difícil, difícil la misión que tiene Diego Maradona para salvar al tripero de La Plata. Defensa y Justicia frente a Godoy Cruz. Central frente a Boca. Va a haber elecciones en Boca el domingo a partir de las 9 de la mañana, durante todo el día, de 9 a 18, perdón. Y obviamente los resultados se van a saber a partir de la hora que juegue Boca, justamente como visitante frente a Central en Rosario. 19:40 y 21:45 la fiesta de River, porque es 8 de diciembre, a las 12 de la noche es 9 de diciembre, y todo el mundo millonario sabe que el 9 de diciembre no es una fecha más, porque se cumple un año del triunfo histórico de River frente a Boca en Madrid. ¡Ah, caramba, caramba! Con razón tanto énfasis. Así es. cosechando una nueva Copa Libertadores. Va a ser una fiesta tremenda, lo que hablaron, lo que dijeron en realidad los dirigentes y la subcomisión del hincha, que siempre está atenta a lo que sucede en las tribunas de River. Va a estar el Piti Martínez, el famoso gol. Sí, el Piti es inolvidable, ese gol, inolvidable. Yo lo vi. La pregunta es quién no lo vio, pero bueno. Exactamente, sí. Y por último, Patronato Vélez, esto va a ser el lunes a partir de las 19 horas. Y Argentinos Juniors, el otro puntero que te mencionaba, va a recibir a Estudiantes de La Plata. Estudiantes de La Plata que tiene un nuevo refuerzo y su nombre es Javier Mascherano. Lo van a presentar el sábado, o sea, mañana. ¿El Javier Mascherano de siempre? El Javier Mascherano de siempre. ¿Pero no es un hombre grande ya? No te creas que es tan grande. Tiene cara de grande, pero no es tan grande. Tiene 35 años. Si bien es una edad crecida, pero no es una persona que tenga 38, 39 años. No. Pero parece, tenés razón. Creo que parece más grande, ¿eh? Parece más grande, pero no es tan grande. No. Va a jugar en Estudiantes de La Plata, un contrato de un año, una buena incorporación a mi entender para el pincha de Gabriel Milito, que lo viene dirigiendo. Y ojo con Estudiantes, que si le gana a Argentinos, no solo acorta distancia con el primer puesto de la Superliga, sino también que acorta con todos los demás. Tiene 23 unidades Estudiantes, se podría ir a 26, teniendo en cuenta que Boca y Argentinos tiene 29, quedaría 3 nada más. Uh-huh. Es muy importante lo que suceda el lunes a partir de las 21:10 en la paternal entre Argentinos y Estudiantes. Te lo mencionaba, Boca y Argentinos tienen 29, River tiene 27, Lanús 26 y Racing también tiene 26. Talleres ya le sigue con 25 unidades, hasta ahí las primeras ubicaciones en la tabla de la Superliga. Hay partidos pendientes porque obviamente la Superliga de la AFA tiene sus asteriscos en la competición. El 12 del 12 a las 21 horas Arsenal-Colón, porque Colón jugó la Copa Sudamericana, la final, entonces pudo postergar el partido. El 13 del 12, hablamos del viernes, 17:10, Independiente frente a Newell's, porque Independiente también tuvo que postergar un partido por Copa Sudamericana allá por agosto de este año. Y ahora lo juegan. Sí, pasó mucho tiempo, la verdad. El 13 también, el viernes 21:10, se va a jugar la final de la Copa Argentina, esta copa tan federal. A mí la verdad que me gusta bastante lo que sucede en esta copa, porque a mí también, y yo aprendí de ella con vos, Ignacio, realmente lo confieso, aprendí sí. Con vos, y también me gusta esto. Sí, hay muchos batacazos. Por lo general uno pensaba que en las semifinales y en las finales siempre iban a estar los equipos más grandes del fútbol argentino, y en esta oportunidad Central Córdoba de Santiago del Estero, la gran sorpresa justamente de esta competición, llegó a la final, venció a Lanús, venció a Estudiantes, venció a bastantes equipos importantes del fútbol argentino, y este humilde equipo que está en la Superliga, que pelea por permanecer en ella, en el descenso, va a jugar frente a River, el River de Marcelo Gallardo, que va a intentar de cosechar su título número 13 en 5 años. Bueno. Impresionante los números de Gallardo, y a River le sirve también ganar, porque de ganar clasificaría directamente a la fase de grupos en la Copa Libertadores del año que viene. Y obviamente para Central Córdoba de Santiago del Estero sería algo histórico, no solo por cosechar su primera estrella en su camiseta, en su en su institución, sino también por clasificar a la Copa Libertadores, porque esta competición justamente da eso, la posibilidad de jugar la Copa Libertadores. Completísimo todo lo que al fútbol se refiere, Ignacio, realmente. ¿De algún otro deporte tenés algo? No, es que no hay nada, todo se acabó. No hay nada, tenis no hay nada, el rugby durante todo el año estuvimos hablando de los Jaguares y del Mundial. La verdad que fue un año tremendo a nivel deportivo, en el fútbol, obviamente. Sí, pero estamos al final del año, tenés razón. Y de paso aprovecho para decirte, Ignacio, que el próximo viernes es 13 y el que sigue es 20, y allí termina la programación en vivo de la radio hasta los primeros días de febrero. Ah, bueno, entonces tendremos dos viernes para... Tenemos los próximos dos viernes para saludarnos. Exactamente, para saludarnos para las fiestas, desearnos todo lo mejor, darnos un beso y un abrazo virtual a través del micrófono, ¿sí? Dale, perfecto. Bueno, gracias, Igna, como siempre, y te esperamos el próximo viernes. Perfecto, chau, Silvia, un abrazo grande. Otro para vos. Chau.